específicamente en la localidad de Saldán. Mati, buenos días, ¿cómo estás? Cari, chicos, piso, ¿cómo estás? Muy buenos días para ustedes y para la audiencia. Bueno, Mati, rara la situación, ¿no? Bueno, vos habías sido candidato el año pasado, en el 2023, para intendente, quedaste finalmente como concejal. Y nos sorprendió, ¿no?, el hecho último que ocurrió con esos pasacalles, donde había dos candidatos, o dos supuestos candidatos, que ya se estaban presentando para las elecciones del 2027, lo cual llamó muchísimo la atención. Claro, como bien lo decís, Cali, la verdad que es sorprendente, porque levantarse el sábado pasado y encontrar pasacalles donde hacen... donde te involucran una campaña de acá, 6 años y medio estamos hablando, así que la verdad que fue sorprendente. En un momento lo tomé como gracioso y en otro momento ya después me dio un poco de rabia, ¿no?, de ver esta situación que hicieron, tanto para mí como para el presidente del Consejo Liberante, que pertenece a Hacemos Unidos por Córdoba, en el mismo partido que hoy está gobernando Saldán. Uh-huh. Así que nos llamó muchísimo la atención. Así que, bueno, nada, eso, después de 72 horas de haber puesto mi descarga en redes sociales, donde, cual, por supuesto que no estamos en ninguna campaña, tenemos demasiadas problemáticas y demasiado trabajo en Saldán como para estar pensando en una elección o en una candidatura o en lo que sea. Hoy estamos trabajando, como lo decía recién Cari, como concejal de todas por Saldán, trabajando fuerte y no estamos pensando de acá 3 años y medio, ¿no? Recalco esto, Cari, porque fue lo que la gente, la verdad que el sábado recibí muchísimos llamados de personas que nos acompañaron en la campaña, personas de vecinos de Saldán, preguntándome, che, tan rápido estás pensando ya en el 2027, y la verdad que no estamos pensando en el 2027, estamos pensando en qué podemos seguir apartando para que Saldán siga creciendo. Y bueno, nada, después de 72 horas nos llega una multa a mi domicilio, una multa de 220.000 pesos, donde cual no fuimos notificados. Si éramos nosotros o no, desde el espacio de todos por Saldán, no estamos haciendo campaña, no salimos a poner pasacalles, y bueno, nos llamó muchísima atención, la verdad, Cari, esta situación y esta multa que nos llega, aparte de todo esto que uno está viviendo, nos llega una multa, donde cual la ordenanza lo dice bien claro. Uno tiene que ir a inscribirse si va a entrar, primero que no podamos entrar en campaña o poner pasacalles 3 años y medio antes. Uh-huh. Eso está más que claro. Así que, bueno, molesto por ese manejar, molesto por esta persecución que uno, llámalo como se puede llamar, esta persecución que la verdad es que ya lo están haciendo. Pero bueno, hay que seguir trabajando y dejar que esto siga, su trabajo siga en curso, ¿no? Uh-huh. Mati, ¿qué creen tanto vos como el otro concejal o el presidente del consejo que está pasando en Saldán? ¿De dónde viene esto? ¿Quién arma y coloca, ¿no?, estos pasacalles? ¿Cuál es el motivo? Bueno, obviamente hay una cuestión política, pero vos, ¿qué intuís o qué información tenés? No, la verdad que hasta que el viernes, presenté una nota por mesa de entrada en la municipalidad, tanto en la municipalidad como en el Seguridad Ciudadana, donde el cual todavía no tuve respuesta, pidiendo que se investigue la situación, que se investigue ese vandalismo que han hecho, y pidiendo, por supuesto, las cámaras, o en los lugares donde han puesto los carteles, tenemos cámaras, ahí vamos. Entonces, pidiéndole a la municipalidad que se ponga a investigar de dónde viene esto. La verdad que se dicen muchas versiones que hasta que no sepa la justa, la verdad, no la vamos a decir, pero sí me gustaría saber de dónde viene, si estamos investigando de dónde vino eso, porque la verdad está manchando mi nombre, está manchando un espacio en el cual está trabajando, viene trabajando hace mucho tiempo, y no vamos a permitir que nada ni nadie manche el nombre, principalmente mi nombre, y segundo, el nombre del equipo, ¿no? Uh-huh. Mauricio Oller, que es otro de los pasacalles que se veía en la localidad de Saldán, es oficial del oficialismo, ¿verdad? Exactamente. Bien, ¿y qué vínculo tiene, si se puede saber y si vos tenés conocimiento, qué relación tiene con la actual intendenta? ¿Tiene un buen vínculo? No. La verdad es que pertenecen al mismo partido, no sé si tienen buena relación o mala relación, el presidente del consejo, el responsable de los próximos, de los otros pasacalles, la verdad es que son de Hacemos Unidos por Córdoba, yo lo veo de esa forma. Después, si internamente tienen algún problema, no sabría decirte, Cari. Mati. Nosotros pertenecemos a un bloque y de ahí estamos trabajando. Matías, decir que te sale una multa, que más allá del monto, digamos, bueno, no deja de ser una multa y una cuestión legal que no está bueno, digo, más allá de lo económico. ¿Hay forma administrativo, legal, de demostrar que ustedes no son los autores del pase a calle o es casi imposible hacerlo técnicamente? No, la verdad, como recién lo decía, hemos pedido las cámaras para que realmente demuestren si la falta es nuestra. Hemos puesto pase a calle en campaña y sabemos muy bien lo que dice la ordenanza, que no se puede colgar de poste alumbrado público, sabemos que no se puede colgar con alambre, y sumado a eso, es imposible de salir por un pasacalle. A ver, si yo tengo vecinos fanáticos que salen a poner pasacalle, Matías Torres Sosa, intendente 2027, voy a tener que pagar la multa de todos mis vecinos. Claro. Entonces, es una cuestión de que antes de sacarte una multa en la municipalidad, yo creo que primero te tendré que notificar para decir, che, bueno, quiero hacer mi descargo. Nosotros no hemos sido, mi espacio no fue. Pero automáticamente te aplican una multa y la verdad que no está bueno, más siendo funcionario público del municipio, donde estamos cachando todo para adelante, de poder hacer tu llamado o de poder citarte y ver qué está pasando. Nosotros siempre del día uno me puse a disposición y vamos a seguir estando. Por ese mismo motivo presentamos una nota donde están pidiendo que se aclare esto y que realmente demuestren que sí hemos sido nosotros. Tienen cámara. Por entrar a la cámara te vas a dar cuenta quiénes fueron las personas. Mati, ¿tenés idea si el otro nombre que aparecía en otros carteles también le aplicaron una multa? Digo, ¿fue una cuestión equitativa o fue más direccionada? La verdad que es algo que tendré que averiguar hoy. No sabría decirte porque no he hablado. No sé si le llegó una multa, si no le llegó, si lo notificaron o no lo notificaron. Yo calculo y quiero creer que la ley ha sido pareja para todos. Sí, algo que también hace ruido, digamos, no es el caso, quiero remarcar eso, pero digo, ponele que alguno no esté muy al tanto de la ordenanza, repito, no es el caso, pero que salga a hacer este tipo de acciones, muy extrañas ya de por sí. Pero ahora que sean dos concejales los que supuestamente, por desconocimiento, ponele, harían semejante acto, no sé, me llama muchísimo la atención y me llama también muchísimo la atención de que sean dos espacios o supuestos dos espacios políticos, y lo pongo entre esas comillas porque vos lo estás diciendo, nosotros no fuimos. Digamos, hay alguien que claramente, por una cuestión política, está haciendo este juego. Te digo, nos llegaba un mensaje la semana pasada también, de un tal Iván Chávez, que nos decía, el Saldán no parece terminar los escándalos de la mano del ex intendente, dos concejales en funciones alineados a sus caprichos de boicotear a la intendenta actual. Eso es un mensaje que nos llega a nosotros. Digo, la verdad, llama muchísimo la atención y hace muchísimo ruido este tipo de acciones. Boca que nunca hemos visto, ¿no? Sí, la verdad es que llama mucho la atención, ¿no? En primer lugar, acá lo que se ve, Cari, primero, nosotros somos un bloque independiente. Segundo, nosotros votamos con el propio documento. lo que el vecino, no sé si es vecino o de dónde será, se puede ir tranquilamente por el consejo, sacarse cualquier tipo de duda, puede hablar conmigo. A ver, esto, si ellos tienen una interna o tienen algún problema, y que lo resuelvan ellos. Son del mismo partido, pertenecen al mismo equipo, y que lo resuelvan ellos, Cari. Esto queda por fuera de lo que nosotros vayamos a hacer. Hace 6 meses que hemos asumido, y yo creo que ellos vienen trabajando hace años, se conocen, saben cómo son, saben lo que piensan, y tienen que seguir trabajando por el bien común de la ciudad de Saldán. Nada más, nada más. Mati, gracias por este ratito. Bueno, vamos a seguir de cerca lo que vaya pasando en la localidad de Saldán, y atentos al devenir político también. Cari, se lo agradezco. Un abrazo para todos. Que tenga un excelente lunes. Ojalá que se